soyrockandroll@gmail.com o pueden escribir al WhatsApp más 549-221-614-5773. También pueden escribir por Instagram y seguirnos por ahí, @altovoltaje71, el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube donde subimos las entrevistas. Y hablando de entrevistas, recuerden que todos los domingos a las 19 horas, solo por Cadorna Rock, está Alto Voltaje Especial Entrevistas. Si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, están subidos a la plataforma de Cadorna Rock, también en Spotify y en iVoox.com. Como siempre, hoy vamos a tener las noticias, la banda nueva, la balada, el bloque de blues, el cover, el tema en vivo, las bandas emergentes, el acústico y el superclásico. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema y después seguiremos con todo lo que les dije anteriormente. Vamos a empezar con Crystal Ball con el tema Age to Age. Every Y llegó el momento esperado. Se despidió Kiss. La finalización del End of the Road Tour. Después de transformar una ciudad entera coincidiendo con el fin de su carrera, Kiss ofreció hace unos días el último concierto de su historia en el Madison Square Garden de Nueva York y además anunció una nueva era como avatares digitales, algo que ya se había avanzado en declaraciones que aseguraban que la banda podría seguir sin Paul Stanley y Gene Simmons. A pesar del prometedor comienzo anunciado, Kiss emplearon 2 horas y 15 minutos en convencer a 20.000 fans que aquella iba a ser la última ocasión en que se completara al grupo, por lo menos a la manera tradicional, con los componentes originales volando y echando fuego. Todo un mensaje a escépticos como el ex guitarrista S. Fresley, que aseguró que la despedida era una mentira. Durante la velada, gestos que se han visto mil veces sobre las tablas, como el de Eric Singer dirigiéndose al piano para interpretar Beth, cobraron un significado especial, pero sin duda hubo un momento que sobresalió por encima de todo, tras la nube de humo y confeti que acompañó la finalización del repertorio con Rock and Roll All Night. Un mensaje aparecía por las pantallas con las siguientes palabras: una nueva era comienza ahora. A continuación, avatares digitales de la banda interpretaron el himno Good Guy Rock and Roll to You. Este recurso tecnológico fue creado por Industrial Light and Magic y financiado y producido por la compañía sueca Popov's Entertainment, responsables del exitoso espectáculo londinense ABBA Voyage. Per Sandig declaraba: Kiss podría dar un concierto en 3 ciudades durante la misma noche en 3 continentes diferentes. Esto es lo que se podría hacer con esto. Paul Stanley se pronunciaba de esta manera: lo que hemos conseguido ha sido increíble, pero no es suficiente. La banda merece seguir viva porque es más grande que nosotros. Es emocionante para nosotros dar el siguiente paso y ver a Kiss inmortalizado. Mientras tanto, Simmons añadió: podemos ser eternamente jóvenes y eternamente icónicos al alcanzar lugares que nunca antes habíamos soñado. La tecnología va a hacer que Paul salte más alto que nunca. Al margen de los shows con avatares, Kiss continuará presente de otras muchas maneras, como un espectacular museo en Las Vegas, los cruceros temáticos de la banda, una futura película o incluso unos dibujos animados. Así que bueno, se terminó una era para el rock con la despedida de Kiss, que seguirán con estos avatares tecnológicos que a mucha gente no le va a gustar y a mucha gente sí. Para mí, si se despedían, se tenía que terminar y bueno, listo, mala suerte. Así como se fue Kiss, todavía nos quedan algunas bandas que se están por retirar y lamentablemente nos van a quedar su música grabada, pero no podremos verla más en vivo, pero bueno, es una cosa que tiene que pasar en algún momento. Así que acá en Alto Voltaje, para despedir a Kiss, vamos a escuchar el que para mí, a mi gusto, es el mejor tema de Kiss y vamos a escucharlo en vivo, que es Detroit Rock City. Bueno, y Bruce Dickinson de Iron Maiden estrenó Afterglow of Ragnarok, épico single de The Mandrake Project, y puso fecha al disco en solitario. The Mandrake Project, cuya preventa está disponible, verá la luz a través de MG el 1 de marzo del 2024. Su primer adelanto y el respectivo videoclip, un cinematográfico trabajo dirigido por Ryan McPhail, se han basado en la historia escrita por el propio vocalista de Iron Maiden y el guionista Tony Lee, para lo que se ha contado con los diseños de Steph Johnson, de cara a crear el formato cómic de 12 episodios agrupados en 3 novelas gráficas, como se adelantó hace unas semanas, que acompañarán el lanzamiento de este nuevo disco. Con este primer adelanto, que además será el tema que abrirá el disco, Bruce Dickinson traza la línea que seguirá el resto de lo que nos tiene preparado. En sus propias palabras, era importante definir el tono del proyecto con este tema, como corresponde a su título. Es una canción dura y hay un gran riff que la impulsa, pero también hay una gran melodía en el estribillo que muestra la luz y la sombra que aporta al resto del álbum. Esperen a ver el video. Uno de los detalles que permiten imaginar el tiempo que este álbum, que ha estado macerando en la mente de su creador, es la inclusión del tema Eternity Has Failed, que apareció por primera vez bajo el título de If Eternity Shall Fail en el álbum de Iron Maiden de 2015, The Book of Soul. El formato vinilo de 7 pulgadas del single, acompañado por su respectiva entrega de la novela gráfica, está disponible ya en una página de internet donde encontramos la preventa del disco, incluyendo todos los formatos imaginables en que las novelas gráficas se unen a las ediciones en vinilo y CD del álbum. Hay que recordar que Dickinson y la banda formada por su fiel escudero Roy Zeta a la guitarra, el baterista Dave Moreno, la bajista Tania O'Callaghan y el virtuoso teclista Mysteria ya han anunciado las fechas que completarán una gran primera gira europea después de las anunciadas citas iniciales en Sudamérica. Así que bueno, ya se puede escuchar el tema y el video de Bruce Dickinson en YouTube mientras se espera que en el año 2024 salga el disco de Mandrake Project. Y mientras tanto, vamos a escuchar el tema acá en Alto Voltaje. Para mí, un temazo. Vamos a escuchar a Bruce Dickinson con Afterglow of Ragnarok. Bueno, y estamos en el bloque de la banda nueva, donde presentamos una banda que haya salido en este nuevo milenio. Y la banda de hoy es The Erinyes, que es una banda de metal sinfónico que cuenta con tres vocalistas femeninas: Justine Dae, Misujo Lin y Nicoleta Rossellini. El nombre de la banda se inspira en la mitología griega, donde las Erinyes o Furias eran unas deidades de la venganza. El álbum debut de la banda, homónimo, se lanzó el 16 de septiembre del 2022 por el sello Frontier Music SRL. El disco es un álbum conceptual que narra la historia de tres amazonas que se enfrentan por sus intereses amorosos. El álbum ha sido escrito y producido por Aldo Lonovile, guitarrista de Secret Spear, Timo Tolkis, Avalon y Archo Angel. Entre las canciones del álbum se encuentran los singles Drown the Flame, Betrayed y Dead Be a Broken Heart, que cuentan con videoclips oficiales. Nicoleta Rossellini, que es una de las cantantes de la banda, es nacida en Lucca, Italia, el 27 de abril del año 91. Es también vocalista de las bandas Walking Darkness y Caliria. Esta última se separó en 2023. Además, ha colaborado como invitada con otras bandas como Alterium y Vivaldi Metal Project. Nicoleta tiene una voz potente y versátil, capaz de interpretar diferentes estilos dentro del metal. Sus influencias musicales incluyen bandas como Nightwish, With the Passion, Epica y Camelot. Así que, ya presentada la banda, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje a The Erinyes con el tema Betrayed. We'll be right back. Yeah! Este es el bloque de las bandas emergentes. Gente, bueno, como va, les habla Sergio, guitarrista de Inadaptados. El resto de la banda se conforma por Pepe en la voz, en la otra guitarra Chester, en el bajo Polola y en la batería Matías. Bueno, le dejo dos temas para que los escuchen: El Funebrero y No Hay Nada Para Mí. Nos pueden seguir por las nuestras redes en Facebook, Inadaptados Punk, y en Instagram, Inadaptados Punk guión bajo. Saludos. Solo rock and roll y nada más. Quiero ver a la red de los... en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y la canción de hoy es The Story Ain't Over de Avantasia, que es una balada que narra la historia de un hombre que sufre por la pérdida de su amor y que busca una señal de esperanza en el cielo. La letra fue compuesta por Tobias Sammet, líder y vocalista de la banda, y cuenta con la colaboración de Bob Catley y Amanda Somerville en las voces. La canción forma parte del álbum Lost in Space, lanzado en 2007, y también aparece en el DVD The Flying Opera Around the World in 20 Days, que recoge las actuaciones en vivo de Avantasia en los festivales Wacken y Master of Rock. La canción combina elementos de hard rock y power metal con un estribillo pegadizo y emotivo que invita a no rendirse ante la adversidad y a creer que la historia no ha terminado. Avantasia es un proyecto de metal sinfónico creado por el vocalista de la banda Edguy, Tobias Sammet, en el año 2000. El nombre es una combinación de las palabras Avalon y fantasía y describe un mundo más allá de la imaginación humana. Avantasia se caracteriza por ser una ópera metal, ya que cuenta con la participación de varios vocalistas y músicos invitados y se compone de álbumes conceptuales. Hasta el momento, Avantasia lanzó 8 álbumes de estudio y ha realizado giras por todo el mundo en varias ocasiones. Algunos de los artistas que han colaborado con Avantasia son Michael Kiske, George Lande, Alice Cooper, Klaus Main, Dee Snider, John Oliva, Biff Bifford, Jolene Turner, Tim Ripper Owens, Geoff Tate, Kai Hansen, Rudolf Schenker, Bruce Kulick, Sacha Pett, Eric Singer, Bob Catley, Russell Allen, Timo Tolki, Rob Rock, André Matos, Sharon Deladel, Flor Hansen, Marco Yetala, Argen Anthony Lucasen, Genjo Richter, Jens Johansson, Eric Martin, Ronnie Atkins, Oliver Hartman, Mire Petrosa, Candy Nice y Amanda Somerville, entre otros. Dicho esto, vamos a escuchar acá en la balada de alto voltaje la canción de Avantasia con la voz de Tobias Sammet y la colaboración de Bob Catley, The Story Ain't Over. Himself to sleep, he's waiting, no sign from above. Oh, where is the love? The hourglass in pieces dashed to the wall. The future is over, tomorrow's been slipping away. We'll be right back. bloque de blues en alto voltaje. Y este es el bloque del blues. Y hoy tenemos a Chris Stapleton, que es un cantante, compositor y productor estadounidense de música country y bluegrass. Nació el 15 de abril de 1978 en Lexington, Kentucky, y creció en una granja de carbón. Desde pequeño mostró interés por la música y aprendió a tocar la guitarra y el mandolín. Estudió ingeniería en la Universidad de Vanderbilt, pero abandonó los estudios para dedicarse a la música. En 2001 se mudó a Nashville, Tennessee, y formó parte de la banda de bluegrass The Steel Drivers, con la que grabó dos álbumes nominados al Grammy. En 2010 dejó el grupo para iniciar su carrera en solitario y firmó un contrato con Mercury Nashville. En 2015 lanzó su primer álbum, Traveler, inspirado en un viaje por carretera que hizo tras la muerte de su padre. El disco fue un éxito comercial y crítico, ganando dos premios Grammy y vendiendo más de 4 millones de copias en Estados Unidos. Stapleton ha colaborado con artistas como Justin Timberlake, Ed Sheeran, Pink y Sheryl Crow, y ha escrito canciones para Adele, Tim McGraw y Brad Paisley, entre otros. Stapleton es considerado uno de los artistas más influyentes y respetados de la música country actual, por su estilo auténtico, su voz potente y su habilidad para fusionar géneros como el rock, el blues y el soul. Ya presentado, vamos a escuchar dos canciones de Chris Stapleton acá en el bloque de blues de alto voltaje. And the used to spend my nights out in barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay strong on your. Destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha

El tema tiene un ritmo rápido y una letra provocativa que habla de escaparse con una chica y atar a su madre para evitar que los moleste. La canción fue inspirada por una frase que Brian May escuchó en un viaje a Tenerife, donde conoció a un grupo de músicos callejeros que tocaban una melodía llamada Tie Your Mother Down. May adaptó la frase y creó una canción de rock con un riff potente y un solo de guitarra virtuoso. El tema se convirtió en un clásico de Queen y fue interpretada en casi todos sus conciertos desde su lanzamiento hasta el último con Freddie Mercury en 1986. Undercover es un álbum de versiones de Motorhead lanzado en 2017. El disco contiene 11 canciones de diferentes artistas que han influido o admirado a Motorhead, como The Rolling Stones, Metallica, Judas Priest, Ramones, Sex Pistols, David Bowie y Queen. El álbum fue el último que grabó el vocalista y bajista Lemmy Kilmister antes de su muerte en 2015 y también el último con los guitarristas Phil Campbell y Mike D, que se unieron a la banda Scorpions tras la disolución de Motorhead. Undercover recibió críticas positivas de los fanáticos y la prensa especializada, que destacaron la energía, el respeto y la personalidad que Motorhead imprimió a las canciones originales. Así que acá, en el bloque del cover de ese disco de Motorhead, vamos a escuchar la canción de Queen, Tie Your Mother Down. Yeah. el temazo en vivo. Los Violadores. Represión. Lo que ocurre de verdad, la lluvia sigue. cayendo sobre un asfalto gris. Aquí en Long Chan, Don Chango. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos de Alto Voltaje, y en especial a Darío por su generosidad en contactarnos. Soy Claudio Fuentes, vocal de Extremo Ausente. Somos un grupo de Santiago de Chile, con orígenes del hardcore punk como punto de referencia para experimentación musical. Tenemos tres trabajos desde 1999. El primero es un EP que se llama Policía Asesina, el segundo Despojado a la Vida, y ahora estamos lanzando un nuevo trabajo que se llama La Antorcha del Martirio. Les vamos a compartir dos temas. El primero es Todas las Cosas, y el segundo tema es Aniquilación. Espero les llame la atención y nos puedan encontrar en Instagram, en Facebook, como Extremo Ausente. Saludo a todos. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. ¡Aniquilación! ¡Aniquilación! ¡Aniquilación! ¡Aniquilación! ¡Bang, bang! Muy bien, y hoy estamos en el bloque acústico y el tema de hoy es Armagedón, que es una de las más populares de Def Leppard. Fue lanzada como el quinto sencillo de su álbum Hysteria en 1988 y alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. La letra es una declaración de amor apasionado y desenfrenado con un juego de palabras entre Armagedón, el fin del mundo según el apocalipsis, y Are You Getting It? ¿Lo estás entendiendo? El título también hace referencia al álbum anterior de la banda, Piromanía, que incluía una canción llamada Rock of Age, que contenía la frase Gunter Gleben Glauchen Globen, una parodia del alemán que significa arma gloria, brillar globo. La canción Armagedón tiene un ritmo contagioso y un estribillo pegadizo que invita a cantar y bailar. El video muestra a la banda tocando en un escenario rodeado de fuegos artificiales y luces, mientras que se intercalan imágenes de una mujer bailando sensualmente. El tema es considerado un clásico del hard rock y una muestra del éxito comercial y artístico de Def Leppard en los años 80. Def Leppard es una banda británica de hard rock y heavy metal que se formó en Sheffield, Inglaterra, en 1977. Está compuesta por Joe Elliott en la voz, Phil Collen en la guitarra, Vivian Campbell en la guitarra, Rick Savage en el bajo y Rick Allen en la batería. Def Leppard ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y es una de las bandas más exitosas e influyentes del género. Entre sus álbumes más conocidos se encuentran Piromanía de 1983, Histeria de 1987 y Adrenalis de 1992, que contienen éxitos como Photograph, Pour Some Sugar on Me, Love Bites y Let's Get Rocked. Def Leppard ha sido nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll en dos ocasiones, en 2018 y 2019, siendo finalmente inducida en esta última. La banda sigue activa y realizando giras por todo el mundo, demostrando su vigencia y su pasión por la música. Así que acá, en Alto Voltaje, vamos a escuchar a Def Leppard con el tema Armagedón en su versión acústica. Dance if you don't wanna dance. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y este es el bloque del superclásico y el tema de hoy es The Passenger de Iggy Pop, que fue lanzado en 1997 como parte de su álbum Last for Life. La canción está inspirada en los viajes sin rumbo que Iggy Pop hacía en el auto de David Bowie, su amigo y colaborador, por las calles de Berlín Occidental. También se basa en un poema escrito por Jim Morrison, líder de The Doors, titulado The Lords and the New Creatures. La canción tiene un ritmo contagioso y un coro que invita a cantar junto con Iggy Pop. El tema no tuvo mucho éxito comercial cuando salió, pero con el tiempo se convirtió en un clásico del rock y fue versionada por varios artistas como Soxy and the Batches, Capital Inicial y Luna. En 1998 la canción alcanzó el puesto 22 en las listas del Reino Unido después de ser usada en un comercial de Toyota. En 2020, Iggy Pop estrenó un videoclip oficial para la canción con imágenes de archivo de sus presentaciones en vivo y escenas nocturnas de Berlín. Iggy Pop es un cantante, compositor y actor norteamericano, considerado uno de los pioneros del punk rock y del rock alternativo. Su carrera musical se inició en 1967 cuando formó la banda de Stoneheads, que se disolvió en 1974 tras varios álbumes influyentes pero poco exitosos comercialmente. Iggy Pop continuó su carrera en solitario colaborando con artistas como David Bowie, Lou Reed, David Harry y Joe Homme. Su estilo vocal y escénico se caracteriza por su intensidad, energía y provocación, lo que le ha valido el apodo de El Padrino del Punk. Algunos de sus éxitos más conocidos son Last for Life, The Passenger, Real Will Child y Candy. Iggy Pop fue nominado a varios premios Grammy y ha recibido reconocimientos como el Rock and Roll Hall of Fame, el Salón de la Fama de los Compositores y el Premio Grammy a la Trayectoria Artística. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico de Alto Voltaje a Iggy Pop con The Passenger. Ah! Muy bien, y este es el último bloque de este programa número 130 de Alto Voltaje. Como siempre, les recuerdo otra vez a las bandas emergentes que quieran mandar su material para pasarlo acá por el programa. Escriban al mail altovoltaje1975@gmail.com o al WhatsApp 221-614-5773 si escriben de afuera de Argentina, anteponer el más 549. Si quieren escuchar todos los programas de Alto Voltaje, del primero hasta el último, lo pueden escuchar en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en Spotify y en iVoox.com. Nuestras redes: Instagram @altovoltaje71, Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. Nos vamos a ir. Este programa se lo quiero dedicar a mi hermano Daniel, que ya no está conmigo hace 22 años, y a mi primo Osvaldo Bardín, héroe de la patria, que hubiera cumplido 60 años. Para ellos, esta edición 130 de Alto Voltaje. Nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir, por supuesto, escuchando otra vez a Kiss, que ya no lo vamos a tener más en vivo, y nos vamos a ir escuchando Rock and Roll All Night. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau. she went.